¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bueno, decíamos que tiene que ver con un camino que está transitando ahora la Corte Electoral. ¿Cómo lo ven ustedes en el marco de este descarte que está generando, bueno, alguna controversia? Porque hay declaraciones por parte del PIT-CNT en lo que significa la validación de algunas firmas y lo que es el descarte de otras. ¿Cómo lo observan ustedes desde el MONDES? En realidad lo que estamos observando es que esas firmas, bueno, algunas esperábamos que fueran rechazadas, ya que normalmente no coincide la firma de una persona de cuando cumple 17, 18 años y saca por primera vez la credencial a cuando tiene 40, 60 años. Pero también nos preocupa que las personas que están validando o no si la firma es de la persona o coincide con la que tienen registrada, no son peritos calígrafos, son personas que empezaron hace uno o dos meses en la Corte Electoral. O sea que tampoco creemos que sea tan certero ese descarte, por eso es que queremos que haya una revisión. Siempre aclarando que esto no es contra los trabajadores de la Corte, sino con las formas en las que la Corte define que estos trabajadores analicen estas firmas. Bien, y en este marco de circunstancia, ¿cómo ven ustedes el escenario de cara a octubre? O sea, ¿es un escenario certero? ¿Le brinda las garantías necesarias como para que esto llegue con las firmas acordes? Con las firmas vamos a llegar, eso no hay duda, porque entregamos un 59% de excedente, o sea que tendrían que anular un 60% para no llegar al plebiscito. De hecho, ya llegamos al 7% del 10% pedido, o sea que nos falta solo un 3% y hay más de 200.000 firmas para corroborar. El plebiscito es un hecho. Lo que nosotros no queremos permitir, y salimos a aclarar, que se vislumbre en la prensa de que esto puede ser un fraude electoral, como salió a hablar Javier García, que bueno, ya también la prensa le respondimos que si tiene dudas haga la denuncia en la justicia y no en los medios, porque cuando uno quiere denunciar fraude electoral no es en los canales de aire, sino en donde debe realizarlo. Porque el descarte que nombra mayormente son los renglones vacíos que la Corte Electoral toma como rechazo. Cuando yo ingresaba mis datos en un renglón, me equivocaba, tachaba, ingresaba en otro. Eso es una duplicación para la Corte Electoral. Habla de que le parece raro que extranjeros hayan venido a firmar, y en realidad hubieron uruguayos en Argentina, en España y en Brasil que hicieron una campaña de recolección de firmas, e incluso fuimos un fin de semana con el presidente de PIT-CNT a Buenos Aires a buscar las firmas. No es extraño que los uruguayos fuera del país también acompañen las iniciativas. Hablaba de gente fallecida, que es algo, un proceso normal en 6 meses de recolección de firmas, 7 meses, que haya excesos. Y el tema de los menores, que muchos no tenían claro, que si bien tenían la credencial habilitada para votar, no podían firmar si no tenían 18 años cumplidos al 27 de abril. Entonces, los militantes no lo tenían claro, los chiquilines cuando entregaron la credencial no se lo aclararon tampoco, y esas son las firmas de menores. Pero por eso remarcamos, acá no hay ningún tipo de fraude, la gente salió a militar y juntar las firmas una por una, son voluntades válidas. Cualquiera que tenga dudas tiene los medios para realizar la denuncia, pero lo importante y lo más que queremos recalcar es que el plebiscito va a estar, juntamos una cantidad histórica de firmas, 430.000 firmas, o sea que no hay peligro de que el plebiscito no se llegue. Y en octubre, por estas situaciones, tendremos que ser también un contralor del conteo, ¿verdad?, de las papeletas que las personas ingresen en el voto. Por lo tanto, el escenario ahora es a la espera de lo que pueda llevar algunas semanas más, si no mucho más, porque esto ya está pronto para terminar. Faltan unas pocas, digamos, contabilizar como para llegar a la cantidad necesaria de esas 270.000 y algo.